Dígame su nombre. Mi nombre es Isabel. Sí, soy mayor de edad, tengo 53 años. ¿Y apellido, por favor? Ah, Isabel Vega. Sí, he plantado árboles. Una vez, la primera vez fui en la primaria, nos llevaron a todos a un barrio nuevo y nos hicieron plantar a todos arbolitos ahí. Pero en mi casa tengo árbol de kiri, que es un árbol asiático, hermoso, y tengo limoneros, un limonero, unos pobrecitos. La frase escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, sí la conozco. Repito, intenté escribir un libro, no tuve mucho éxito, tengo dos hijos y bueno, sí, he plantado árboles. En mi barrio sí, hay espacios verdes, ya que vivo cerca de las vías del tren, en la zona del Bolino Warner, así que atrás hay mucho espacio verde y ahí en la esquina hay un pequeño parquecito también, en González y Alsina. En la feria de alimentación sana, sí, hemos venido con mi hija hace unos años atrás. Habíamos hecho un taller de panadería y así que sí, hacíamos panadería y otros productos saludables, sin azúcar y ese tipo de cosas. Vengo ahora, empezamos a venir a la feria. Yo en realidad vendo productos de limpieza, pero también, como me gustan mucho las plantas, estamos vendiendo plantas, que es lo que más me amo, lo que es huerta, todas esas cosas me encantan. ¿Qué árbol frutal me gusta más? Tengo un recuerdo muy lindo, que es en la casa de mi abuela, tenía un árbol de granada. Horas pasaba de chica sentada comiendo granada, granito por granito. Es una planta que me trae muy lindos recuerdos de mi infancia. Y ahora en la adultez, en general me gusta cualquier tipo de planta frutal. Me gustan mucho las naranjas, me gustan los duraznos, los pelones. Esas son frutas que me encantan y me encantaría tener árboles de ese tipo. No. Frutas exóticas no he probado. ¿El kiri? ¿El cuál? ¿Usted dijo el kiri? El kiri no, da flores la planta, pero no da frutos. No, da unas flores rojas muy bonitas, pero no da frutos. ¿El barrio solo? Sí, conozco el barrio San Cayetano, queda por allá cerca del Hospital Lucio Molas. Sí, sí, sí, he ido. Tiene una iglesia muy bonita. No, el plan 3000. No, el barrio plan 3000 lo estoy segura que queda. Esa es una pregunta con trampa. Sí, el barrio plan 3000. Uh-huh. Sí, creo que queda para cerca del hospital, pero no estoy segura tampoco. Sí. Pasemos al cuestionario abierto. Bueno, tenemos muy claro en qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos. Tengo una idea, no creo que sea muy exacta, pero alimentos orgánicos son todos aquellos a los que no se le pone ningún químico para que crezcan más rápido o más grandes ni cosas por el estilo, sino que en forma natural, que es lo que yo intento hacer en mi huerta, justamente, que trato de hacerle, ¿cómo es que se dicen? Hago todo un procesado de restos de otros vegetales y eso se lo pongo para fortalecer las plantas. Eso sería orgánico, ¿no? Tal cual, sí, sí. Soberanía alimentaria. No tengo ni idea lo que es soberanía alimentaria. La verdad es que no. Bien. ¿Cómo es la organización de la feria? Hay referentes. Se pide permiso para venderse. Se llevan todos bien en este punto. La organización de la feria, sí, más que nada está organizada, digamos, por sectores. Justamente ahora estamos en el sector donde hay productos alimentarios saludables. Y después, bueno, otros sectores es donde se pone la gente que vende ropa u otro tipo de cosas. Tratan de no mezclar, digamos. Sí, muy bien. La verdad que la experiencia con los otros feriantes, gente re piola, gente generalmente todos muy humildes, colaboradores, si vos necesitas una ayuda o te cuidan el lugar un ratito, si vos tenés algo que hacer. La verdad que re piolas. Me encanta. ¿Qué más? Acá. Cosechás frutales. ¿Qué frutales tenés en tu casa? ¿Conocés y cosechás frutales, plantas de frutos de otras personas? Bueno, tengo en mi casa una pequeña huerta. Este año me está yendo mejor que otros años. Pero no, por ahora los únicos frutales que tengo son las frutillas. Me estiro más a la parte de hortalizas en este caso. Me gusta más lo que es acelgas, espinaca, zapallo, ese tipo de cosas. Y no cosecho de otras personas en otros lados. Bien. ¿No? Se le explica tu palabra. ¿Qué forma se aprende y se van vinculando las personas con las plantas? El vínculo de las personas y las plantas. ¿Qué nos puedes decir? Sí. Que aunque parezca, para algunas personas puede parecer ridículo, cuando uno empieza a tratar mejor las plantas te responden mejor. Y lo digo por experiencia propia, porque yo he tenido plantas a las que las tenía porque las tenía. Como que no les prestaba atención o no las cuidaba como correspondían. Y cuando uno empieza a pasar más tiempo con ellas, a cuidarles la tierra, a cambiarles la maceta, a regarlas en el horario que corresponde, todo, las plantas se ponen hermosas y realmente parece que te respondieran y te agradecieran el cuidado que uno les da. Señor. ¿Qué hablan ustedes? ¿A qué hablan ustedes con la gente que les compra? Claro. Bueno, hay gente que... ¿Se transmite conocimiento cuando...? Sí. Siempre hay alguien que te cuenta una anécdota o te da un dato especial sobre algo. Siempre se aprende, la verdad. Y se conoce a la gente, porque la gente por ahí te cuenta cosas que no relacionadas con lo que vendés. O sea, empezás hablando de eso y terminás hablando de la familia, de los hijos, de los nietos, del paisaje, de un montón de cosas. Bien. Es muy lindo. ¿Qué son los alimentos? Esa pregunta, perdón, es porque no es lo mismo buscar en YouTube, por ejemplo, un tutorial que conversar. Sí, no. Cada gente te cuenta su experiencia y te enseña trucos que a lo mejor... porque, a ver, vos buscás un tutorial en YouTube, sí, por ejemplo, que yo tengo varias páginas de huertas, pero cada lugar, cada zona tiene un clima y una tierra diferente. Entonces vos no podés comparar el que te planta frutillas en el norte, el que te planta frutillas en el sur, que el que te planta frutillas... O sea, porque los climas y las tierras son diferentes. Entonces uno tiene que aprender de la gente de su zona. Es así. Los alimentos ultraprocesados. Sí, estamos aprendiendo a no depender tanto de ese tipo de cosas. Como hablaba hoy del azúcar y los edulcorantes, que son todos procesados y que no son nada saludables. Uno tiene que aprender a reemplazar todo eso por cosas más naturales. Y uno lo nota, desgraciadamente, en los problemas de salud que van apareciendo y que son problemas serios. Y vos te das cuenta que son todos los químicos que están metidos en tu cuerpo a través de tantos años con esos, con todos esos productos. Genial. ¿Se le figura a usted una... Ah, esa pregunta es bien. ...chacra de acuerdo a qué cantidad de... Hectáreas. Hectáreas. ¿Quiere que se la lea? Porque... Me he rebuscado la pregunta. De capacidad industrial. Producción industrial. Sí. Ay, sí, no te entiendo bien. Claro. ¿Se le figura a usted una chacra de acuerdo a qué cantidad de hectáreas? No, me mata. No puede ser mucha. Porque... ni tampoco muy poquita. Sí, pero es que no sé exactamente cuántos metros tiene una hectárea. Bien. Si no me equivoco, es 100%. 100 de frente, 100 de lado. Y yo calculo que 10 hectáreas. O capaz que estoy mal en la información. No importa. Pasemos. Claro, no, porque si es demasiado grande ya pasaría a ser un campo. Claro. Que es para otro tipo de cultivos. Una hectárea, una chacra, sí, tiene que ser. Mediana. Mediana, sí, lo que nosotros calculamos, sí, 10 cuadras es mucho, es un kilómetro. No, está bueno. Me parecería una medida linda. Para poner muchas plantas frutales. Esa forma de producción demostró ser sustentable, pero si se quiere, se puede hacer una producción industrial en una chacra pequeña. ¿Conoce usted alguna experiencia así? Sustentable, pero... industrial, también, capacidad industrial. Exacto, por ejemplo, una familia que cultiva olivos y empieza a procesar el aceite y lo vende, lo envasa. Sí, tenía una compañera, en una época le daban terrenos a la gente que estaban yendo, creo que para Taliba Roca, y ella ahí tenía una producción, no me acuerdo exactamente bien, creo que tenía unas huertas, tenía... ponele, eran zapallo, tomates y no me acuerdo qué más. Y bueno, primero ellos vendían, digamos, en su lugar de trabajo a la gente conocida, pero empezó a irle bien y empezaron a procesar. Hacían salsas de tomate que vendían a comercios, hacían, ¿cómo se llaman estos que vienen envasados? Como las berenjenas o ese conservas. Tipo de cosas, conservas. Mm. Bueno, aparte criaban animales también. Tenían una parte donde criaban cerdos. Pero ellos empezaron, eran bien familiar. Era ella, su esposo y dos hijos. Y hacían pequeña producción, pero vendían en los comercios de la zona, ¿sí? Sí. Entonces, a eso te referís. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.